Les habla Xiomara Esquivel desde Costa Rica, miembro de la Asociación Nuestra América Unida, miembro de la Plataforma Obrera Antiimperialista, miembro de CONAICOP y parte de la guerrilla digital. Hoy Nicaragua está haciendo su propia elección. Hoy Nicaragua está decidiendo su propio destino. Todos debemos ayudar, todos debemos de colaborar, porque es la autodeterminación que tenemos todos los países libres para poder decidir. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva la revolución! ¡Viva el Frente Sandinista!